Porque lo que queremos aquí es dar un mensaje de futuro. Lo que nosotros queremos decirle a todo el pueblo argentino es que queremos bancar a nuestra cultura por siempre. No existe ningún país desarrollado en el mundo que no financie su cultura. Francia, Canadá, España, México, todos los países que para nosotros son de referencia importante, no solo los del primer mundo, entienden que es imprescindible financiar nuestra cultura. Me parece que es importante que nosotros desde aquí mandemos un mensaje al mundo entero. Y es que si tenemos que hacer frente al pago de la deuda externa poniendo 50 años garantizando esta asignación, lo que le estamos diciendo a todos los argentinos y al mundo entero es que con la guita de la cultura no le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional.